Radio. La ficción televisiva ha nutrido pues la cultura contemporánea de ella desde que la televisión entró a los hogares y se instaló como parte de los rituales cotidianos de convivencia, entretenimiento y acceso a la información. Desde los años 50, las series de televisión han sido constructoras de universos simbólicos en los que se articulan valores sociales, perspectivas de vida e incluso aspiraciones para lograr las cualidades de los personajes. ¿Pero qué influencia ejercen en la actualidad? Seguro que todos diríamos que mucha, si atendemos de hecho a la dimensión comercial que tienen los propios productos televisivos. En los últimos años, muchas son las series que se han convertido en referente mundial. Este sería el caso, por ejemplo, de Friends, Sexo en Nueva York, Big Bang Theory y más recientemente la coreana El Juego del Calamar, de la que todo el mundo habla. En España también ha habido referentes de éxito internacional con La Casa de Papel, que es un claro ejemplo, y más atrás en el tiempo Las Castizas, Los Serrano o Médico de Familia, que quizás nos quede un poco lejos, ¿no?, para los jóvenes que nos acompañan hoy en este foro de debate. ¿Influyen las series de televisión en los más jóvenes, en su comportamiento, personalidades o en las decisiones propias que puedan adoptar? En torno a esta cuestión vamos a reflexionar nosotros hoy aquí en el ciclo de debates que le ofrecemos cada mes con el alumnado del IE Las Cumbres. Hoy nos acompañan las alumnas de tercero de ESO, Paula Jiménez. Paula, muy buenos días. Hola. También está con nosotros Sandra Guerrero. Buenos días, Sandra. Buenos días. Ana Camacho, muy buenos días. Hola. Y Laura Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Llegan acompañadas por la profesora de francés y ciudadanía, Valentín. Valentín, muy buenos días. Muy buenos días. El apellido yo no te lo voy a pronunciar. Sin problema. Porque va a ser un poco complicado. Bueno, la televisión, como decíamos antes, era consumida un poco en familia, ¿no? Todos en sobremesa, a la espera del producto televisivo del prime time, escogido para ver, compartir y después debatir. Para contextualizar también en el entorno social del momento. Sin embargo, en apenas pocos años hemos pasado de un modelo muy tradicional de consumo televisivo a un modelo de consumo a la carta, a través de las plataformas que nos ofrecen distintos contenidos, Netflix, HBO, Prime Video, Movistar, A3Media, el fenómeno multipantalla. Los jóvenes quieren consumir series, la ciudadanía en general, no solo los jóvenes, quieren consumir, por ejemplo, series dándose un atracón. ¿Cómo afecta las series a nuestra vida? Vamos a empezar por ahí con una primera ronda de contacto. ¿Cómo se entremezclan, ¿no?, con nuestras costumbres, con nuestra manera de entender la realidad, la sociedad? ¿Qué impacto tiene, pues, por ejemplo, en vosotros, los más jóvenes? Paula, comenzamos contigo. Pues hola, yo soy Paula, estoy encantada de estar aquí y probar cosas nuevas. Y vamos a comenzar hablando de las series que han tenido un gran impacto últimamente. Uh-huh. Las series tienen un aspecto positivo y negativo que nos afecta y hemos reunido aspectos positivos y negativos para hablar ahora mismo de ellos. Sí. Hay aspectos positivos, por ejemplo, están que te ayuda a desconectar y relajarte, porque últimamente la gente está teniendo estrés y pues quieren relajarse y desconectar, y para eso está la serie que nos ayudan con eso. Y puedes verla en compañía de alguien, puedes estar con alguien viéndola, hablar de esa persona de la serie, y te da nuevos temas de conversación, que también puede ser un factor negativo, pero ahora mismo no voy a hablar de ello. Hablaremos después, ¿verdad? Sí. Luego también de la serie se puede aprender. Hay series sobre historia, documentales, que de los que puedes aprender. Entonces adquieres cultura y entonces no tiene por qué ser un aspecto negativo, ¿no? ¿Quién más? Venga, vamos con esa ronda primera de intervenciones. También te ayuda a mejorar idioma están en francés o en inglés. Y puedes aprender culturas sobre otros países. Claro. Bueno, lo que está claro es que la familia es el primer lugar, por ejemplo, donde socializamos, ¿no? Eso lo entendemos. Por donde entendemos el mundo y comenzamos a comprenderlo, ¿no? Desde pequeño, desde que somos, desde la infancia, pues son nuestros padres, en el entorno, en el seno familiar, el que nos ayuda a entender la realidad que estamos viviendo. Después llega, pues, los propios centros educativos, ¿no? Con todo lo que aprendéis vosotros en el colegio, en los institutos, la socialización con vuestros compañeros también, ¿no? Todo esto nos ayuda a configurar una realidad, bueno, que es la que tenemos, ¿no? Sin embargo, el fenómeno multipantalla y los atracones de serie de televisión han fomentado un modelo de consumir televisión que ya no está arropado por ese entorno que decíamos anteriormente. No interviene ningún elemento externo que lo contextualice. Se consume en privado, no se consume en familia. ¿Qué opináis vosotros sobre ese tiempo que se dedica, por ejemplo, a consumir series? No sé si preguntaros directamente a vosotras cómo veis las series, si es que veis alguna, si lo hacéis bajo ese modelo de atracón, si lo hacéis en solitario, en compañía, o si lo hacéis en familia, como antes se veía la televisión antiguamente, ¿no? Sí. Todos en casa y después, pues en cierto modo, todos hemos entendido ese producto y podemos ir hablando de él, ¿no? Para comprenderlo y para contextualizarlo en la realidad en la que vivimos. ¿Cómo afrontáis vosotros a ese producto televisivo? ¿Cómo veis las series? Yo veo las series con mi hermana o a veces sola, porque igual a mi hermana no le gusta una que yo veo. Entonces, pues, con mi hermana unos fines de semana empezamos a ver una serie que nos gusta a las dos y pues durante la semana empezamos a hablar sobre ella. Sí, yo la veo con mis amigos o a veces la hago sola, pero si la hago sola tampoco me pego un atracón y con mis amigos tampoco. Nos vemos uno o dos capítulos y ya está, no es bueno abusar de ello. Yo normalmente la suelo ver sola, con familia suelo ver más películas, la serie la suelo ver sola. Y pero no me hago atracones porque me cansan. Me veo un capítulo o incluso a veces medio, ¿no? Yo también, yo las veo sola y algunas veces con mis amigos, pero poquitos capítulos, y con mi familia lo que suelo ver más son también películas. Claro, es evidente, y imagino que con las personas con las que vosotros os relacionáis, de vuestra misma edad, pues las ven de la misma manera, ¿no? Sin la familia, y ese modelo de ver la televisión todos juntos en casa se ha perdido, ¿no? Sí. ¿Cómo creéis vosotros que os afecta eso? ¿Os falta quizá después, bueno, pues esa parte de contextualización, ¿no? De esa serie, del formato que habéis visto, de lo que se explica y se ve con, a lo mejor, bueno, pues vuestros padres o con vuestros mayores? Sí, al final cada uno está un tema diferente, cada uno ve una cosa diferente, entonces eso que a lo mejor antes unía a la familia ya no está. Entonces, claro, es que con el tiempo pues han ido cambiando los gustos, tipo la edad, pues cambian más los gustos, ¿no? Entonces pues tus padres pueden gustarle más unos tipos de series que a ti, tú pues puedes coincidir más con tu amigo que con tu familia. Al final eso genera conflictos también, porque como no tenemos los mismos gustos, pues al final hace que cada uno acabe por su lado. Claro. Sí. Y ahora los adolescentes pues preferimos ver cosas que están en tendencia y nos tendemos a ver cosas que igual no nos gustan, pero como están en tendencia, lo vemos. Esa es un buen planteamiento, ¿no? El hecho de que, ¿por qué vemos determinadas series? ¿Qué hace que dentro de toda esa oferta tan amplia que nos ofrece ahora mismo el mercado televisivo de las plataformas, nosotros optemos por una serie o por otra? ¿Por qué os decantáis vosotras? ¿Qué pensáis? Muchas veces es porque la escuchas de tus amigos que la han visto, te la aconsejan. Y otras veces, por ejemplo, el ranking que hay siempre en Netflix, que te pone de las 10 mejores que de hoy en España, ¿no? Entonces, pues, te entran ganas de verla. Claro, quieres verla para no quedarte fuera de las conversaciones en tu grupo de amigos, quieres verla para hablar de la gente con ella. Como la mayoría de gente se lo ha visto, pues tú ves las primeras en el ranking. Sí. Por ejemplo, en el ranking ahora mismo está, en primer lugar, The Bridgerton, que está basada en la realeza de Inglaterra. Después está La Casa de Papel, que es una serie española que se empezó a poner muy popular en la pandemia porque se estrenó en el confinamiento. Y después tenemos The Stranger Things. Son producciones televisivas que, como decía, las veis porque os sirven para sociabilizar después, ¿no? Sí. Ahí es así, la mayoría de adolescentes de nuestra edad se ven una serie, pues yo digo, mira, yo quiero verla también. Entonces todo el mundo hace lo mismo. Y además, como ha dicho ella, en los top 10 que te ponen en Netflix suelen estar personalizados con lo que tú ves para que sigas viendo más y más. ¿Y coincide con vuestra con vuestros intereses cuando os encontréis con series de este tipo que a lo mejor por oída vuestros amigos han dicho, pues mira, esto está muy bien? ¿Coincide con vuestros intereses? Es que depende, ¿no? Porque hay veces que puede ser de tu gusto y hay veces que no, porque, a ver, las series cambian mucho, ¿no? Y pues no. Normalmente sí, porque últimamente se llevan mucho las series de intriga, de... de misterio, entonces a mí me gustan y pues normalmente sí. Sí, normalmente sí, pero hay gente que solo se las ve, aunque no les gusten, para encajar con los demás, para hablar con sus amigos. Claro, es un elemento más, ¿no?, de sociabilizar para, bueno, pues no quedarse atrás en todo este momento, ¿no? ¿Pensáis vosotros que se puede generar adicción? Sí. ¿A las series? Se llaman seriófilos y son personas especialmente aficionadas a ver series hasta tal punto de aislarse de la realidad, del mundo real. Y entonces esto puede llevar a largo plazo problemas a la hora de socializar, porque tú te aíslas tanto que llegas a olvidarte de que hay un mundo detrás de esa pantalla, entonces no sales, no estás con gente, entonces es un problema. Claro, sí, interpones tus hobbies, las cosas que te gustan y, claro, estás con tus amigos y tu familia por ver una serie. Todos sabemos lo que es una adicción. Una adicción es un problema en el momento en el que tú ya dejas de hacer tu vida normal y estás sujeto, tienes una dependencia, ¿no? En este caso, una dependencia de ver serie. Ese modelo de consumo que decíamos anteriormente, lo del atracón de serie, yo me espero a que esté toda la temporada completa puesta para vermela entera, no quiero ver el capítulo por capítulo. ¿Eso propicia las adiciones a series? ¿Creéis vosotros? Sí, porque es que esperas para vértela entera, entonces en ese tiempo que te las ve entera la serie, pues te aíslas de todo el mundo. Sí, además en el formato que se suelen poner la serie, suelen ser a lo mejor 8 capítulos y Netflix pone la temporada entera del tirón, entonces lo que hace la gente a lo mejor en un día o dos se ve ya la temporada, entonces no... Claro, y ese día no tiene vida, ¿no? No, no hay vida. ¿Vosotros habéis consumido alguna vez así la serie? No. ¿Porque no os dejan o porque os habéis autorregulado? A ver, es que cuando tú estás viendo la serie, no me entiendes, rompe tu amiga, ¿quieres salir o algo? Entonces, pues tú ya la dejas ahí porque, hombre, yo prefiero salir antes que estar ahí sola. Ahí sí. Claro. Bueno, vamos a hablar de series concretas, ¿no? Yo antes me puse a hablar de algunas de ellas, no sé si os sonaban, porque algunas eran bastante viejas, de otras generaciones, pero, por ejemplo, las series que ahora estáis viendo vosotras, le decías que seguís los rankings, ¿no?, a la hora de seleccionarlas, ¿qué tienen, vamos a resaltarlas por lo positivo y por lo negativo? Si tuviéramos que hablar de una serie muy buena, que os ha gustado mucho y que os ha dado valores, ¿cuál sería? El Ministerio del Tiempo. ¿Por qué? El Ministerio del Tiempo es una serie. Además, esta no es de plataforma. No, es de televisión española. Y pues va sobre unos agentes que trabajan en un ministerio secreto que se encargan de viajar en el tiempo y arreglar desastres que pueden hacer que la línea temporal se altere. Entonces, de esta manera, conocemos más o menos la historia de España. Prácticamente toca muchos puntos y entonces aprendes bastante de cultura, de... Y entonces tiene sobre todo porque te vas encontrando además con personajes históricos a los que se alude y claro, pues ya quizás te hace a ti pensar y dices, bueno, esto yo quiero ampliar más el tema, ¿no? ¿Alguna vez ha pasado que viendo esa serie habéis dicho yo quiero ampliar más y voy a buscar información por otro lado? Puedes, ¿Alguna vez ha pasado que viendo una serie habéis dicho se ha quedado corta, quiero conocer más, me voy al libro que la ha inspirado? También, pero la mayoría de las veces me leo el libro antes y después veo la serie, porque si no, como que la imaginación no... Ahí está. Claro, pero hay, por ejemplo, series que quizá, bueno, no están vuestro, lo que es esa parte de literatura, no está dentro de vuestro ámbito quizá, ¿no?, de interés, y a través de la serie puede generar, bueno, pues el hecho de que os lleve después al libro, ¿no? Pero normalmente suele ser al revés porque sí. Una vez que te ves la serie ya como que sabes lo que va pasando en el libro, entonces no tiene tanta... Claro. No te llama tanto la atención. Y además ya cuando te ves la serie y ya después te lees el libro, no tienes imaginación, ya te los imaginas tal y como lo has visto en la serie. ¿Y la parte negativa de series que, bueno, no es que no transmitan valores, es que quizá pues lo que enseñan no es lo correcto, ¿no? ¿O no os parece a vosotros que sea lo correcto? ¿Hay algunas? El juego del calamar. ¿Por qué? Que trata de personas con deuda a las que reclutan para jugar a juegos infantiles que han convertido en armas o en violencia. Y entonces, si alguien pierde, pues lo eliminan matándolo y le ponen precio a la vida de las personas. Entonces eso fomenta la agresividad. Y también se ha dado casos de que a los niños pequeños niños pequeños de 8 años han empezado a ver esta serie. Entonces les afecta porque no es para su edad. Y luego también se ha visto que en patios de colegio han a lo mejor intentado jugar al juego del calamar, pero no llegando a matar, pero acabando como con violencia, ¿no? Con acosando a niños. Claro, ahí estamos hablando de esa influencia que tienen realmente las series, ¿no? Como el no contar con esa contextualización de la que hablamos anteriormente en el seno familiar o en otros ámbitos que se puedan dar, hace que podamos, bueno, pues dejarnos influenciar en exceso, ¿no? Por los contenidos de los productos televisivos. Vosotros sabéis perfectamente, evidentemente, bueno, diferenciar entre la realidad y la ficción, ¿no? Sí. Pero cuando veis una serie, ¿no habéis pensado alguna vez, me gustaría parecerme a este personaje? Sí, muchas veces. ¿O qué haría yo si estuviera en esta situación? También. Pero la mayoría de las veces porque tú te sientes identificado con un personaje que hay en la serie, te llama mucho la atención, su personalidad y todo eso, que te sientes identificado, te pareces a él en algunos aspectos y pues por eso piensas en esas cosas. O que lo admiras y dices, ¡buah, me encantaría ser como él o como ella! O que a lo mejor, bueno, pues pasa por experiencias que os pueden calar más, ¿no? Y también, bueno, pues en ese caso os sentís más identificado. Antes teníamos los rombos. Decís antes, cuando yo os preguntaba cómo elegí la serie, pues al oír de ese ranking, ¿no? Y de lo que vuestros amigos dicen que les interesa y también vosotros para compartir. Antes teníamos nosotros los rombos. No sé si vosotros habéis llegado a conocer los rombos. No tenéis ni idea de lo que son los rombos. Bueno. Los rombos eran unos rombos que aparecían, me siento muy carca explicando esto, que aparecían en la pantalla cuando salía, bueno, pues una serie, una televisión, ¿no? Un producto televisivo concreto, que te enviaban del tirón a la cama si tú eras menor. Los rombos significaban que ese producto no era apto para menores, y entonces era la manera de clasificar, ¿no? Que existía antes en la tele. Ahora nos determinan los contenidos con de otra manera, ¿no? Hay una nueva clasificación, no son los rombos, pero sí que es verdad que en cada serie te ponen al principio, ¿no? Pues si tiene un lenguaje adecuado, si hay sexo, si hay drogas, si hay desnudos, en fin, todo esto te lo va clasificando dependiendo de la plataforma de una manera u otra al comienzo de cada serie. A veces esas clasificaciones son certeras, como no. Muchas veces son exageradas. Sinceramente. Sí, hay veces que sí. O por lo menos en Netflix la suelen exagerar a veces. La suelen exagerar porque no sale ni la mitad de las cosas que pone al principio. Y también te lo suelen clasificar por edades. Te pone para mayores de 18, de 16, 17. Lo que pasa es que mucha gente lo de las edades como que no lo toma en cuenta. Sí, se lo sarta. ¿Vosotros jugáis por lo de las edades? No. Entonces, ¿qué son puristas las plataformas? Por ejemplo, Netflix, que es de la que más estáis hablando. Sí. A la hora de clasificar sus series, son puristas en el sentido de ponen el ranking muy alto, ¿no? Para que no se pueda acceder a contenido dependiendo de la edad y eso. Sí. Pero no, al final tú puedes acceder, simplemente es como recomendación, pero al final tú haces lo que tú quieras. Sí, claro, a no ser que el perfil esté determinado, ¿no? Para que tú puedas acceder en función de unos concretos contenidos, pues sí que puedes entrar en ello, evidentemente, claro. Entonces no os guiáis por ella, no os guiáis por esas recomendaciones. Normalmente no. ¿Y vuestros padres saben que no os guiáis por esas recomendaciones? Bueno, porque me la escuchan, la ven. Claro, es que depende, porque si mi madre ve una serie que vea que es muy muy mala para mí y es para mayores de mi edad, entonces no me deja. Pero si ve que es una serie para mayores de mi edad, pero que es normalita, tipo que sí, que dentro de lo que cabe la puedo ver, pues entonces sí me deja. Claro. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, de todas estas cuestiones y os preguntaba yo si os sentís reflejados antes, ¿no?, cuando veíais alguna serie en concreto. ¿Hay series que retraten la vida, el día a día de los jóvenes en la actualidad? ¿Os habéis encontrado con alguna serie que diga, pues yo me siento retratado con esto que está tratando, ¿no? Son mis vivencias, son mis experiencias, es mi día a día. Yo creo que normalmente no, porque la mayoría de series la vida a veces no la ponen como la ponen más interesante, quieren que te interese su vida y la cambian mucho. Sí, y se quieren cambiar, quieren hacer que la vida sea más interesante. Entonces, como tú ya tienes tu vida, pues quieren hacer otra vida diferente. Claro, entonces, es como una vida más estreada, con más emoción, y la tuya nada más que estudiar ahora mismo. En fin, Valentín, toma nota, ¿no? Bueno, pero sí que es cierto que a lo mejor, bueno, en esa serie no retratan vuestra vida, pero sí dan un modelo, ¿no? Un modelo que os inspira y que a lo mejor os gustaría seguir. No hay que olvidarse que la serie es un producto comercial, que está destinado a ganar dinero y a ofrecer, bueno, pues, la ropa que llevan, ¿no? Los personajes, cuando estamos hablando de, bueno, pues una serie que esté inspirada, ¿no?, en un momento actual. Y que os puede decir, bueno, pues yo me quiero poner esa prenda, mira qué bien le queda, ¿dónde la puedo conseguir? Todo esto ya está inventado, ahí sí, no es nuevo, no es nuevo. O sea, ¿eso os ha afectado a vosotros? Bueno, ha afectado. ¿Os habéis seguido, no, esas tendencias que pueden crearse en las propias series de televisión? No. Si yo veo a lo mejor una prenda de ropa que me gusta, pues a lo mejor me encargo y investigo y a lo mejor la encuentro, pero como modelo de vida, yo no. Me gusta, pero no lo sigo. Ahora estamos hablando de la prenda, estamos hablando, por ejemplo, de una manera de vivir también, ¿no? Pues desde la alimentación, que puede sentirse uno reflejado, pues yo qué sé, pues vamos a comer a cereales, ¿no? Porque el personaje este se levanta por la mañana y toma cereales, ¿no? O vamos ahora a cenar una determinada hora, que es el modelo que me están poniendo a mí en esta serie de televisión. Este es mucho contraste, por ejemplo, con las series que llegan de Estados Unidos, ¿no? Con producciones internacionales que quizás chocan un poco con la manera de vivir nuestra, ¿no? De la cultura mediterránea. No sé si os ha pasado. Sí, son muy diferentes las series americanas a las españolas. Bueno, ¿qué serie estáis viendo ahora mismo? Yo me estoy viendo en Amazon Prime El Internado a las Cumbres. Vale. ¿Y las demás? Yo estoy viendo The Walking Dead. Con mi hermana. Yo no estoy viendo ninguna, soy más de película. Pues esa, te iba a preguntar por eso también, ¿eh? te lo pregunto. ¿Y? Joe Derman, vale. Bueno, pues se ven series, pero no se ve cine. Esa es una de las... De las cuestiones, los jóvenes cada vez ven más series, pero no ven cine. Eso no se cumple con Paula, ¿no? No. Ahora, por ejemplo, que llega Navidad, pues sí, a lo mejor dejo un poquito de lado la serie y me pongo a ver pelis de Navidad. Sí. Entonces, sí, eso sí. Yo también. Pero vamos, que yo voy alternando. A ver, hay veces que dejo mi serie de lado y veo películas porque sí, que no tiene que ser Navidad, que veo películas porque me llaman más la atención y dejo mi serie apartada. Sí, hay personas que prefieren ver series a películas porque las series duran más y te entretienen durante más tiempo. La película dura un momento, exacto, y te entretiene durante un poco tiempo. También es el enganche, ¿no? Va un capítulo, también, otro capítulo, de la trama, se va... Temporada, otra temporada. Sí. Y acabamos, convirtiéndonos en friki, ¿no? De esas series que no acaban, no tienen fin. No tienen fin, es verdad. Sí, sacando cosas. Alternativas para ver series. ¿Qué nos proponéis? ¿O no hace falta? ¿No hay tal necesidad, no? Porque forma parte de vuestro ocio el ver la serie hasta tal punto de que haya que buscar alternativas para, pues plantear otras acciones de ocio. Bueno, para empezar, el teatro. Sí. Puedes ir al teatro también. O al cine. Sí. Salir a hacer deporte, quedar con tus amigos o tu familia. A mí me gusta leer más, por ejemplo, a mí me gustan más los libros porque hace que vuele tu imaginación y aprendes más cosas. Salir de fiesta también, por ejemplo. Hombre, que si no se sale de fiesta con mucha edad, no. Es evidente. Bueno, alternativas, por ejemplo, para dejar las series de lado, dejar esa manera de consumir individualizada, ¿no? Que tenemos ahora y relacionarnos. Y claro, de tal manera también está, es que es la pescadilla que se muerde la cola, porque por un lado consumimos solo, pero por otro lado también eso que hemos consumido después nos sirve como tema para sociabilizar, ¿no?, con los compañeros. Uh-huh. Entonces un poco ahí hay un círculo en torno a las series en vuestro caso. Bueno, Valentín, ¿cómo las has visto? Yo muy bien, la verdad que muy bien, estoy muy impresionada. Ellas han hecho estas investigaciones de forma autónoma, siguiendo una breve guía inicial, y la verdad que han sabido pues defenderse sobre la temática y aportando tanto su opinión personal como datos verdades generales, uh-huh, con lo cual estoy muy orgullosa, muy impresionada y muy orgullosa de ella. Uh-huh. ¿Cómo habéis trabajado vosotros en clase este tema? ¿Cómo, bueno, en clase no. O fuera de clase, ¿no? Sí, con Beatriz. Con Beatriz. ¿Surgió el tema? ¿Cómo surge el tema? ¿Lo plantea la profesora o vosotros? Sí, lo planteó Valentín. Valentín, ¿por qué este tema para ellas? Bueno, para ella o para trabajar, vamos. Porque resulta que ahora mismo estamos trabajando el tema del debate, uh-huh, en clase de ciudadanía, y yo creo que es el tema de la serie pues actual y muy, claro, polémico, sobre todo después de esta serie de El Calamar, que tanta fama ha tenido. Entonces pues vino la temática sola por la actualidad realmente, y ellas pues como son aficionadas a la serie en parte, pues yo creo que no han tenido ninguna dificultad para poder hablar de esta temática. Forma un poco parte de la labor quizás del docente, ¿no? Intentar transmitir, bueno, pues todos esos conocimientos y también valores, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? En clase no solo se transmiten conocimientos, también valores, desde una perspectiva que resulte atrayente, que los motive y que les permita trabajar, ¿no? Sí, totalmente, porque yo creo que cual sea la asignatura que les estamos dando, el motor principal sigue siendo el entusiasmo, tanto para aprender un idioma, como para aprender matemática, como para reflexionar sobre los valores que nos rodean. Dentro de esa asignatura de ciudadanía, para mí lo fundamental era que obtuvieran un juicio crítico, que es muchas veces lo que falta, claro, en la escuela, que aprendan a pensar por sí mismo, que empiecen a saber criticar por sí mismo, sin estar tanto guiado por el docente, que forma parte de nuestra profesión, guiarlo. Pero yo creo que es también importante que sepan juiciar la cosa por sí mismo y reflexionar por sí mismo. Entonces esa asignatura vino muy bien para ello. Y que se cuestionen las cosas, ¿no? Que se lo cuestionen, no todo tiene por qué ser así. Bueno, ellos, la adolescencia es una etapa en la que se cuestionan muchas cosas. Siempre se está cuestionando todo, pero sí que es verdad que hay que tener ese espíritu crítico, ¿no?, a la hora de abordar el aprendizaje, y eso es lo que se intenta también inculcar, ¿no?, dentro de clase. Claro. Bueno, pues no sé qué más queréis decir sobre este tema, que se nos haya quedado pendiente, que no hayamos dicho. Yo tenéis muchas chuletas, yo no sé si la habéis leído todas, si te ha quedado algo en el tintero. Ahora es el momento para lanzarlo. Pues, venga. Que las series causan que la gente viaje más a los lugares que aparecen en las series. Sí. Y también como que afectan en las profesiones que queremos. Porque si ves una serie de doctores y pues que te gusta, entonces afecta mucho en las profesiones que queréis. Uh-huh. Yo cuando estaba preparando este tema para el debate que se planteó, estuve buscando alguna información y leí, no sé ahora mismo, no lo puedo citar, pero sí que es verdad que leí que después de House, después de Anatomía de Grey, había muchos estudiantes que querían ser médicos y médicas, que querían estudiar medicina, y subió, ¿no?, el acceso de personas que querían acceder a esas carreras universitarias. Y no sé si influye o no influye, si tiene algo que ver, no tiene que ver, pero bueno, vosotros también lo entendéis así, ¿no? Sí. O también como consejo que, a ver, que ver series está bien, que yo soy la primera que le encanta, pero que vivamos un poquito más nuestra vida real detrás de una pantalla. Y en vez de ver tanta serie, como leer un poco más, o hacer cualquier otra cosa, bailar, cantar, algo que te guste. No depende tanto de ella. Claro. Claro. También, si vas a ver series o películas, como consejo, yo la mayoría de las veces pues me las pongo en inglés con subtítulos en español. ¡Qué tortura! Pero y aunque no lo creamos, en realidad queda, se te queda. Va quedando vocabulario. Sí, sí, sobre todo la manera de pronunciar, ¿no? Sí. Eso también es importante. Eso, que no dejas a tu familia y a tus amigos de lado, y si quieres ver series, pues también puedes invitarlos a hablar contigo, pero a ver, pasa tiempo con ellos, darles importancia. Y luego pues inmiscuir también a los papás y a las mamás, ¿no?, en lo que estáis viendo, pues explicarle, pues mira, me estoy viendo esta serie por esto, por aquello, y a lo mejor, bueno, pues también os pueden ayudar a la hora de hablar de esos contenidos, ¿no?, que estáis viendo. Os dan otra perspectiva, otra visión, y bueno, en fin. Se inmiscuye un poco, ¿no?, en la vida familiar. Bueno, pues todas recomendaciones que vamos a recoger nosotros y que esperemos que hayan servido también a nuestros oyentes a la hora, bueno, pues de abordar en casa con sus hijos esta temática que hemos tratado nosotros hoy aquí. Sandra, nada más, ¿no? Estoy mirando ahí, no sabía si había algo que quedaba pendiente. Y si no, pues agradecemos a Valentín, agradecemos a Paula Jiménez, a Sandra Guerrero, a Ana Camacho y a Laura Sánchez que nos hayan acompañado hoy aquí en este tiempo de debate en la mañana de Radio Ibrique. Muchas gracias. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, e seppellir.